Decidí que la clase de ese día que tenía con un tercer año la iba a dedicar a lo que estaba pasando en Buenos Aires. No entendía que pudiera hacer otra cosa en la clase de lengua y literatura que tenía que coordinar ese día. Fue muy difícil esa clase porque, por supuesto, había numerosísimas opiniones y las voces que más se hacían sentir era la de aquellos varones que insistían con la provocación que había generado el movimiento que cortó el puente Pueyrredón y los derechos que violentaban al hacer esos cortes. No pensaban en la vida de Costequi, de Santillán, eso no entraba. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costequi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.